Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Son3Z y como en cada edición, pues les doy la bienvenida a este episodio. Pues tenemos aquí una diadema que conseguí. No creo que se escuche tan bien, pero pues esperemos que la grabación salga bien. Y pues sí, les doy la bienvenida a este que es el episodio 86 de Poco Común. Y este episodio va a ser sobre videojuegos. Si bien a lo mejor voy a tocar un tema que ya hablé en algún tipo, pero desde otra perspectiva, de los arcades, de los juegos de arcade, de la experiencia de los juegos de arcade, pero en esta ocasión de una situación peculiar que yo pues experimenté para ir a los arcades, porque una situación peculiar que yo tuve es que a mí de niño me dieron mucho la libertad de andar solo, de salir a la calle por mi cuenta desde muy pequeño, desde como los 8 o 9 años ya me dejaban ir a la tienda yo solo y andar ahí en la calle por mi cuenta. Entonces pues tenía la libertad de ir a la tienda que yo quisiera, hasta donde yo quisiera. Obviamente pues uno también como niño no se alejaba mucho de su casa, pero pues sí, uno se aventaba pues a recorrer la colonia e ir a lugares hasta los rincones más lejanos de la colonia, pues a explorar. Y entre esas exploraciones, algo por lo que mucho exploraba era para ir a los centros de arcade. Como que me especialicé mucho en buscar lugares que tuvieran arcades, tiendas, farmacias, o inclusive mejor aún si encontraba centros de arcade, o sea locales que exclusivamente tenían máquinas de arcade. Y pues luego sí, uno se aventuraba a lugares bastante lejanos dentro de la colonia donde uno vivía. Pero en mi caso no solo eso hacía, sino que incluso cuando íbamos de visita, no sé, a casa de un primo, a casa de algún amigo, de mis padres, siempre que salíamos de visita a algún lugar, yo siempre tendía a salir a la calle a explorar. Y siempre pues una de mis mayores prioridades para ir a explorar era pues ir a encontrar centros de arcade, de lugares que tuvieran maquinitas de todo tipo, o sea, porque ya ves que yo desde muy chico empecé con los arcades. Entonces yo empecé desde las maquinitas que eran con consolas de Atari 2600, pasando por las de NES, Nintendo, Famicom, Family, y pues también por los arcades ya profesionales, como les llaman, que son pues los juegos que fueron específicamente hechos para arcades. Y pues encontrar todo tipo de lugares que tuvieran arcade. Entonces eso como que enriqueció mucho mi experiencia en cuanto a centros de arcade, porque a diferencia de muchos que seguramente iban a arcades que solo estaban cerca de sus casas y que solo estaban, no sé, en las tienditas que estuvieran ahí por el camino, o si tuvieran la fortuna de que hubiera un centro de arcade cerca de sus casas, pues también ahí lo conocían. Pues yo en mi caso, no solo me limitaba mi casa al entorno de mi colonia, sino que yo llegué a conocer centros de arcade, o tiendas, o farmacias, o cualquier comercio que tuviera una máquina tipo arcade, pues en cualquier lugar a donde iba. Incluso si estaba de camino, ahí me detenía nada más para ir a jugar y conocer las máquinas. Tanto así que cuando iba en secundaria, pues ya me daban obviamente ya chance de tomar transporte y todo eso para ir de entre la secundaria y mi casa. Entonces, incluso llegué a ver muchas veces en el camino, luego lugares que tenían máquinas. Entonces llegué incluso a bajarme del transporte a medio camino para ir a jugar videojuegos, para ir a conocer esos centros de arcade. Y es que lo padre de estas exploraciones, de estas aventuras, de ir a conocer centros de arcade, es que pues luego lo emocionante era encontrarte con juegos que no encontrabas en otro lugar. Eso era lo padre, que muchas veces que si no te limitabas nada más a tu área, a tu zona conocida, llegabas a conocer muchos juegos que no había en otros lugares. Juegos tanto de NES, o de consolas, de Atari también, hasta juegos de arcade que incluso si eran nuevos o viejos, pero el chiste es que conocías muchos juegos que a lo mejor solo estaban en ese local que te encontrabas. Entonces por eso es que yo llegué a conocer muchos juegos de arcade que muchos no conocieron o que no fueron tan famosos. El caso por ejemplo de este juego bien raro llamado Momoko 120% de Galeco, que pues originalmente había sido un juego que iba a ser un juego de Urusei Yatsura, de este anime muy famoso, de esta alienígena llamada Loon, pero que al final de cuentas pues le quitaron los personajes de Urusei Yatsura ya en la versión de arcade, porque en la versión de Famicom sí salió el juego como Urusei Yatsura. En el arcade no tenía la temática de Urusei Yatsura, aunque tenía la música del primer opening de Urusei Yatsura. Pues este juego donde manejabas a una niñita que iba, bueno, niña, luego adolescente, luego pues ya mujer joven, que siempre tenía que ir huyendo de las flamas del incendio que había en el edificio donde estaba y que tenías que ir subiendo pisos para escapar. Ese es uno de esos juegos raros que topé. Otro por ejemplo fue el de Hardhead, este juego de plataformas para arcade, porque era raro que hubiera juegos de plataformas para arcade. Los juegos de plataformas por lo regular se hicieron mucho para consolas, no para para arcade. Entonces Hardhead, que pues tenía mucho las mecánicas obviamente de Super Mario, pero bueno, no tan refinadas, no tan bien hechas, y estética bastante rara, los monitos peloncitos que golpeaban bloques, que les aparecían todo tipo de criaturas raras y que disparaban burbujitas y encerraban a sus enemigos en esas burbujas. Y tenías que brincar todo tipo de peligros, de obstáculos, de picos, incluso te aparecía un auto de repente, que te podía atropellar en el camino. Y tenías que brincarlo, obviamente. Entonces, es un juego bastante raro. Y bueno, pues así es como conocí todo tipo de arcades, ya fuera en farmacias, que era pues algo más o menos común. Que muchas veces esos lugares tenían una o hasta tres máquinas de arcade. La mayoría tenían pues consolas de videojuego convertidas en arcade, de Atari o de Famicom convertidas en arcade. Las tienditas, que siempre tenían una o dos máquinas, a veces tres, y eran muy generosos. Y nuevamente eran igual con versiones de consolas, y las que mejor o más le invertían a la máquina de arcade, pues sí tenían arcade profesional, arcade dedicado. Aunque muchas veces las tiendas, la mayoría, tenían juegos pues ya viejos. Tú conocías o ibas a esa tienda, por ahí del 87, 88, y tenían juegos que habían salido en el 84, 83, algo así. Ya tenían tiempo esos juegos. Y ya las más profesionales, que eran las máquinas, las tiendas que tenían ya máquinas más recientes y que las tenían muchas veces actualizadas, y también pues los locales dedicados de arcade, que había de varios tipos, ¿eh? Los locales dedicados de arcade, normalmente como que se dedicaban a cierta línea de tipo de arcade. ¿A qué me refiero? A que normalmente, por ejemplo, llegué a conocer un centro de arcade que tenía puras máquinas de juegos de Atari. De hecho, sino varios lugares así, que tenían puras máquinas de Atari. Entonces, todos los juegos en el centro de arcade eran juegos de Atari. Luego, también estaban los centros de arcade que tenían puras maquinitas de Famicom. O sea, tenían el Goonies, algún Super Mario, ¿qué otros juegos de arcade había? Eran muy comunes en arcades de Famicom. Porque el Goonies era siempre como de cajón. A veces el Jackal, muy bueno. ¿Qué otros? Resident Evil Connection. Híjole, es que ahorita no me viene a la mente todos los juegos de... Ah, el Bubble Bobble, sí, cierto, era muy común. Y así varios juegos que había en las máquinas de Famicom. Y los centros de arcade y tiendas que estaban ya más metidos, pues tenían máquinas específicamente o explícitamente de arcade. Que pues ya eran juegos hechos para qué, o sea, juegos de arcade que ya tenían calidad de gráficos y todo. Entonces te topas con juegos, y lo padre es que los que tenían máquinas ya tipo arcade, ya arcade profesional como se les podría llamar, pues eran juegos que eran muy diferentes, muy únicos, perdón, muy únicos, que pues nunca o difícilmente llegabas a ver en consolas, o si llegaban a consola era como una versión muy diferente a lo que tú conocías en arcade. Entonces era una experiencia muy única el que te topabas con juegos específicos para arcade. Por lo regular, los que tenían máquina ya tipo arcade, pues solían tener juegos, en la mayoría de los casos, juegos actualizados. O sea, no sé, como que tenían algún convenio con el que distribuía los arcades, para que cada cierto tiempo les actualizaran las placas de arcade. Me acuerdo mucho que llegué a ver cómo luego iban las mismas personas a darle mantenimiento a las máquinas, y cada cierto tiempo llegaban con alguna nueva placa de un nuevo juego. Entonces una de dos: o cambiaban nada más la placa de juego y tenían el mismo mueble, o en el mayor de los casos cambiaban completamente el mueble, o sea, se llevaban el mueble que estaba ahí y ponían otro nuevo. Y sobre todo pues tuvo que pasar eso con los de Street Fighter 2, o Street Fighter incluso, porque pues, como sabrán, antes de Street Fighter y Street Fighter 2, todas las máquinas de arcade tenían 1, 2 o hasta 3 botones para todos los comandos. O sea, ninguno usaba tantos botones para comandos. Entonces, pues la mayoría era eso, eran ese estándar, 1, 2 o 3 botones y ya, para la ejecutar. Pero con Street Fighter tuvieron que meterle todos los 6 botones. Y era el único juego, de hecho, que usaba 6 botones. O sea, todavía en la época de Street Fighter, cuando salió Street Fighter y Street Fighter 2, todavía había muchos juegos que nada más usaban 2 o 3 botones. Y sí, o sea, eso marcó también un cambio. De hecho, me acuerdo que había muebles de arcade, porque ahorita pues ya bien conocen cómo son los palancas y botones de arcade, que son luego con bolita, y unos botones así convectos o cóncavos de plástico así brillosos y todo eso. Pero la verdad es que este tipo de controles, como que eran los controles premium en ese entonces, o sea, era, ya eras muy afortunado si te tocaba una máquina de arcade que tuviera ese tipo de botones y de palanca, porque muchas veces te metían palancas como adaptadas, muchas veces no eran de bolita, de hecho la mayoría de las veces no eran de bolita, a veces tenían forma como de una pera, así más ancho de arriba y más angosto de abajo, a veces ni siquiera tenían un buen una buena pieza de plástico para sujetar la palanca, o muchas veces los botones eran de todas formas, a veces botones muy chiquitos, a veces botonzotes, unos grandototes, que eran como de esos que a veces en los programas de concursos llegué a ver arcades que tenían dos botonzotes de ese tamaño, y así jugabas muchos juegos con botonzotes. No era incómodo, pero era raro estar presionando ese tamaño de botonzotes. Entonces, pues era una experiencia curiosa. Y cuando regular esos arcades que tenían botonzotes, me acuerdo que eran unos mueblesotes altos, grandototes, que uno como niño pues los veía y no manches, o sea, tú veías para arriba hacia la pantalla. Y pues muchos de los arcades, la mayoría tenían pues muebles que más o menos a qué altura llegaban, como a 1.80, 1.70 más o menos. Entonces o sea, uno como niño más o menos alcanzaba el borde de arriba del mueble. En ese entonces, en los 80s y principios de los 90s. Ya hacia la segunda, mediados y la segunda mitad de los 90s cambiaron los muebles y ya empezaron a meter muebles de otro tipo, ya más profesionales, esos mueblesotes enormes que tenían las palancas a los controles y la alcancía hasta adelante, y había un espacio grande para poner una pantallísima grandota un poco alejada y hasta el fondo, que eran pues aquí los muebles más impresionantes y más pro que uno podía encontrar, que ya prácticamente los ponían en los locales específicos para skate. Pero bueno, retomando el tema de mis exploraciones de arcade, pues me tocó ver a todo tipo de a todos los las variedades de lugares, de centros donde había arcades, porque ya los que eran centros específicos de arcade también tenían pues así que algo de del entorno donde estaban, porque pues también hay que decirlo, muchos lugares de arcade pues eran también frecuentados por gente que nada más se la pasaba en la calle vagando, entonces no era común que, o más bien no era raro que te toparas o que te enteraras que luego ahí se reunían los tipos que andaban ahí metidos, que le tragaban a la droga o que eran medio ratas. De hecho, pues muchas veces incluso tenías luego que tener cuidado con tu dinero, con lo que llevabas, porque no faltaba el mano larga que que se llevaba lo que traías, entonces también era te exponías si ibas luego a muchos de esos centros de exclusivos de máquinas de arcade. Aunque me tocó también encontrar centros de arcade muy divertidos, muy coloridos, que estaban bien que a pesar de que a lo mejor Pontu no era como los de Estados Unidos que le ponían alfombra y luces de colores y todo eso, como que trataban de arreglarlo más o menos al estilo, le ponían a veces luces opacas y como que mantenían en buen estado las máquinas para que se viera, por ejemplo, el marquí o la era ese display que tienen arriba que trae el título de del juego y que es luminoso, luego hasta ese se veía alumbrado y se veía bien padre esos lugares. O luego incluso llegué a conocer un centro de máquinas de arcade que sí bien tenía máquinas viejas de arcade, tenían que el Sidious, el Donkey Kong Jr. en su máquina tipo cóctel, que era de esas máquinas que era una mesita y la pantalla la tenías en la mesa detrás de un cristal y los controles estaban debajo de la mesa. Entonces tú te sentabas a jugar y veías la pantalla ahí en la mesa. Y tenía, me acuerdo cuando eran juegos de dos jugadores, tenía un control de un lado de la mesa y el otro control del lado opuesto de la mesa. Entonces cuando jugaba, normalmente eran juegos donde alternaban los jugadores, uno o dos jugadores. Entonces cuando un jugador jugaba, la pantalla pues se volteaba hacia el lado, o la imagen se volteaba hacia el lado donde uno estaba jugando, y luego el segundo jugador se veía como la imagen se volteaba para que la pudiera ver el segundo jugador. Entonces era una experiencia curiosa. Ese centro me acuerdo que tenía, pues obviamente Pac-Man, tenía el juego de Vanguard, el juego de Robotron, ¿qué otro juego? El de Batman. Un juego bastante curioso y viejo de los principios de los 80s, donde manejabas a un ladrón, a un reo, que pues trataba de huir de la prisión, eludiendo los guardias, donde salías de tu prisión, tenías que recorrer ahí un extenso laberinto de cuevas, donde subías y bajabas escaleras, te trepabas a carritos como de mina, y luego recogías bolsas de dinero, o pues luego para defenderte, en ese juego, luego podías recoger una pistola para dispararles a los guardias, o podías dejarles caer la bolsa de dinero cuando iban subiendo la escalera. Y pues obviamente el objetivo de ese juego era que tu personaje huyera de la prisión y mejor aún si se llevaba las bolsas de dinero. Tenía musiquita, un tema musical clásico como de los 50, 60, uno que escucha tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Esa musiquita la tenía ese juego. Y ahorita me vino a la mente un juego que me topé mucho en tienditas. Uno que hasta no hace mucho recordé, llamado Jailbreak, que era un juego donde tú controlabas a un patrullero, a un policía, que llegaba en su patrulla y te empezaba a caminar ahí por la calle, iba a pie, y con pistola en mano pues ibas disparándole a toda la bola de reos que se habían escapado de prisión. Entonces ibas en la calle disparando a lo loco, dándole a todos los reos que se te aventaban y te disparaban. La perspectiva era como de tres cuartos, o sea, tú veías a tu policía más o menos como desde arriba. Y pues ibas disparándole a todos los reos que se te aparecían, y también tenías que rescatar a los civiles que se atravesaban, alguna chica que iba corriendo, algún tipo que estaba parado en la orilla de la calle, o algún niño, o así diferentes enemigos. Y luego en el camino recogías mejoras para tu arma. Cambiabas de pistola, una escopeta, o una especie de bazooka. Pero lo complicado de ese juego es que sí te llovían disparos de todos lados. O sea, de repente te salían 8 reos y te empezaron a disparar como loco, y tú tenías que esquivar los disparos y darles. Aparte de que tenías que evadir, es que tratar de no darle a los civiles que se atravesaban. Era un juego bastante difícil, pero bastante divertido. Y un juego que llegué a conocer en un, como un centro de arcade que hicieron al lado de una tiendita, acá, en la unidad Cuitláhuac, que es cerca de donde vivo. Recuerdo un juego bastante peculiar que era un shoot 'em up, o sea, uno de navecitas, donde conforme ibas avanzando de juego, obviamente destruías diferentes enemigos, pero te aparecían una especie de power-ups que se acoplaban a tu nave y poco a poco se iba pegando a tu nave y tu nave se iba convirtiendo de una nave a un robot, que salían piernas que se pegaban, un torso, brazos y todo eso, y al final tenías un robot ahí que iba caminando, o más bien volando en el escenario y disparando ahí con mayor poder de disparo. Y traías un vehículo de llave ahí en grandote y al final ya el robotote ahí disparando. Desafortunadamente se me hace que es un juego que solo salió en Japón, pero que alguien trajo acá. De seguro una versión pirata, traída de China. Que nunca he podido saber qué juego era ese, para buscarlo y para tenerlo en mi catálogo de mis juegos para el main, para el MAME, este emulador de juegos de arcade. Y así es como luego también he armado mucho mi catálogo de juegos de MAME, pues descargando todos los juegos de arcade que recuerdo haber jugado alguna vez. Máquinas raras, por ejemplo, que también me topé en centros de arcade. Aquellas que sacó SNK, porque muchas veces los desarrolladores de juegos también buscaban mucho innovar, sacar nuevas mecánicas, nuevos formatos, nuevos tipos de controles y de interacciones para los juegos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que SNK sacó un tipo de control, llamado palanca rotatoria, que se usaba en juegos como Ikari Warriors, por ejemplo, donde tenías una palanca un poco rara. ¿Por qué? Porque esta palanca, aparte de que pues obviamente la movías para las diferentes direcciones para mover tu personaje, tenía la cualidad de que la podías rotar sobre su eje, así como si fuera una perillita. Entonces, conforme la rotabas, el personaje en el juego iba volteando en diferentes direcciones y podía disparar en esa dirección. Entonces se aplicaba mucho esa mecánica de que tu personaje no solo iba viendo en una dirección, o no tenías que caminar en esa dirección para voltear, sino que tu personaje lo podías fijar en una dirección para que volteara y iba caminando en diferentes direcciones, volteando en una misma dirección. Entonces, tú ibas rotando la palanca para que tu personaje fuera volteando y disparar en diferentes direcciones mientras caminaba. Entonces, una mecánica bastante rara que creo que solo una vez me tocó verlo, ese arcade original con su control original de palanca rotatoria, que era algo bastante raro. Otros arcades raros que me topé, por ejemplo, los de principios de los 80s, estuvo muy en boga sacar arcades con el control de trackball, que es esa bolita a la que le das vuelo, a la que ruedas tipo mouse más o menos, y para mover el objeto o el personaje en la pantalla. Ese era muy común, ese tipo de control, sobre todo para uno de los arcades más famosos de principios de los 80s, que era Centipede. Centipede tenía ese tipo de control, tipo trackball, donde girabas las bolitas para que tu navecita o lo que fuera se moviera en el escenario, y aparte tu botoncito para que disparas. Y me acuerdo que esas primeras máquinas de principios de los 80s tenían todo un diseño acá de todo, la máquina, todo el mueble. Tenían gráficos para los lados de la máquina, para el display arriba que traía el título y la lucecita de juego, para el marco de la pantalla también le ponían gráficos, el área donde estaba la palanca y los botones también tenía unos gráficos, hay que incluso decía para qué era cada botón y hasta unas como que instrucciones breves de las mecánicas del juego. Y aparte, por ejemplo, había máquinas que tenían palanca y dos botones a los lados de la palanca, que era en sí el mismo botón, o sea, la misma función, el mismo botón que hacía la misma función, pues. Esto es que ponían un botón a cada lado, ya sea para un jugador que fuera de mano derecha o zurda, que para los que usaran la palanca en diferente posición, se adaptara a ambos. O sea, tú podías usar el botón a la derecha o el botón a la izquierda. Algo que se me hacía muy ingenioso. Y esas máquinas incluso tenían los botones de start de uno o dos jugadores arriba, pero no eran como los otros botones que tenías para jugar, para interactuar con el juego. Eran botoncitos chiquititos, con una lucecita roja, que pues nada más así que estaban como que destacados en un rincón para que nada los presionas para dar start. Algo, una característica bastante curiosa. Y aparte las máquinas de arcade que hacía, por ejemplo, Williams y que otra, Midway, todas esas eran máquinas bastante grandotas que tenían hasta sonido estéreo y todo el rollo. O sea, era como que más llamativas, más aparatosas aquí que te llaman la atención. Por ejemplo, me acuerdo las máquinas de Joust, era bastante llamativa, o la máquina de Sinistar, este juego que me llamaba mucho la atención y así me friqueaba porque estaba hecho así, que era un juego donde tú manejabas una navecita que iba disparando a otras naves que te andaban ahí fastidiando. Pero el chiste era recoger, dispararle unos asteroides para recoger unos cristales que salían y acumular bombas, porque pues nada más escuchabas a cada cierto momento como gritaba el personaje principal Sinistar, I'm hungry, run, caguato, que beware I live, cosas así. O sea, y hacía una voz así medio pues apantallante para pues así como para mantenerte ahí a la expectativa de que iba a aparecer ese enemigo acá todo poderoso y temible. Entonces ya cuando aparecía, era una carota enorme que abarcaba una buena porción del escenario, salía y te empezaba a rugir y a gritar y así a todo volumen se escuchaba. Entonces tú nada más así te asustabas del grito y empezabas a correr de esa carota y le empezabas a disparar como podías. Ya conforme ibas avanzando te dabas cuenta que tenías que soltar las bombas, que era lo único que le hacía daño. Pero al principio pues sí te sacaba un gacho de onda, sí te apantallaba. Y luego habían, por ejemplo, las máquinas con gráficos de vector, que le llamaban vectorizados. Esto era que las imágenes dentro del juego eran dibujadas, o los personajes o todo lo que había en el juego eran dibujadas por líneas. O sea, los gráficos eran en sí trazos de líneas que había en la pantalla. No eran colores sólidos, sino líneas. Por ejemplo, uno muy famoso que fue de gráficos vectorizados o de vectores fue la primera máquina de Star Wars. que tenía mucho este tipo de gráficos. Otro que también era famoso, pero que a lo mejor no te topabas tan seguido porque casi no trajeron tanto de la tira acá a México, fue el arcade de Asteroids. Este juego que fue muy popular en Atari, pero que en arcade no se llevaba a conocer tanto acá en México. Pero sí, acá estaba el de Asteroids, era también de ese tipo de gráficos. El de Robotron, y otro que llegué a conocer que tenía este tipo de gráficos era uno que se llamaba Black Widow, que tú manejabas pues un, era como, no me acuerdo si era un araño que era, o no me acuerdo qué exactamente era, no, sí creo que era una, sí, era una araña, pero que disparaba a todos lados porque te salían insectos de todas direcciones y se empezaban a meter a tu telaraña. Entonces tenías que dispararles a los diferentes insectos para eliminarlos, y luego algunos insectos dejaban sus huevecillos y tenías que tirarlos o retirarlos de tu telaraña antes de que eclosionaran los huevos y salieran otros bichos. Y tenía mucho el esquema de control de Robotron, donde eran dos palancas, una para mover a tu monito y otra para disparar, que disparabas en diferentes direcciones según a donde movías tu segunda palanca. Entonces era mucho de eso. De hecho, Robotron y Black Widow fueron los primeros juegos con ese tipo de mecánica, ese esquema de controles, porque y muchos mencionan a Smash TV como el que tenía el esquema de controles, pero no fue el primer juego que tenía ese esquema de controles. Ese esquema de controles ya existía desde tiempo atrás. Había algunos juegos que solo se controlaban con un botón, que no había palanca y que los botones simplemente eran lo que así que te hacía interactuar con otro juego. Por ejemplo, me acuerdo uno que me gustaba mucho, sobre todo porque el mueble era bastante grandote, era de los muebles de los juegos de Atari. Los de Atari solían ser arcades bastante coloridos y llamativos, que estaban como que muy hechos para darte la ambientación del juego que ibas a jugar. Por ejemplo, me acuerdo de del arcade de Paperboy, que tenía un manubrio y unos botones cerca del manubrio para ir disparando los periódicos. Y uno que me acuerdo que era de puro botón, que era el de Atari, era el Tubin. Un juego que que tú controlabas, bueno, se controlaban uno o dos jugadores, que se aventaban a un río, a nadar encima de de una llanta. Entonces era ir recorriendo diferentes ríos en el mundo mientras esquivabas todo tipo de peligros y obstáculos y recogías todo tipo de premios y de armas. Normalmente para defenderte tenías que disparar latas. Con las latas le das a los enemigos y destruías algunos de los obstáculos que había a lo largo de los ríos. Se te acababan las latas, entonces tenías que recargar mucho las latas. O luego si te tardabas mucho, y no avanzabas rápido, te salía un cocodrilo desde atrás y te mordía tu llanta y te hundía. Y era un juego bastante divertido, con muy buena música, y gráficos bastante coloridos. Me encantaba ese juego. Y pues se controlaba con puro botón, porque tenía dos botones para bracear hacia atrás, dos botones para bracear hacia adelante y un botón para lanzar latas. Entonces era mucho de que apretabas los braceos en diferentes direcciones para ir girando tu personaje, y pues el botón de la lata para ir disparando. Un esquema que al principio podía sonar complicado, pero que te acostumbraba rápido. Y la verdad, lo padre era pues todo lo que te encontraste en el escenario, siempre como que querías seguir jugando para ver qué más te encontrabas en el escenario o qué tipo de río de repente te encontrabas. Por ejemplo, a veces empezabas en el río Colorado, un río bastante genérico así, en Estados Unidos. Luego de repente te mandaban al Amazonas, te mandaban al Yukon, allá en Alaska, te mandaban a... ¿A dónde? Al río Estigia, ahí en medio del infierno. O te mandaban incluso a ríos en el futuro, por ejemplo, acá que te salían torretas de láser y cosas así, o ovnis. O sea, había todo tipo de escenarios en ese juego que la verdad, híjoles, tenía mucha imaginación los que eran ese juego. Y pues ya nada más, si acaso mencionar que luego los centros de arcade ya más grandes, más masivos, que normalmente solían ser los de los centros comerciales, pues ahí lo padre era que también te topabas con las máquinas de pinball. Estas máquinas que pues la diversión era en sí empujar la bola a lo largo del tablero e ir activando diferentes mecanismos para sacar diferentes premios, diferentes puntos. En un principio estas máquinas de pinball pues nada más tenían un display que nada más mostraba números. Tantos puntos, tantos puntos, tantos puntos. Pero conforme fueron evolucionando las máquinas de pinball, tuvieron ya unas displays de puntos, que pues eran monocromáticos, eran de color amarillo, pero ya desplegaban imágenes. Entonces, ya luego según activabas diferentes misiones dentro del juego y te mostraba diferentes imágenes, conforme ibas activando diferentes mecanismos en el tablero. Ay, acá ya. A ver, ay, ya está pasando acá el escandaloso de la patrulla. A ver, ya a ver, ¿qué pase este escandaloso? Si es que estos... Luego nada más están patrullando, pero ponen su torreta. Pero bueno, regresemos a... Pues ya para cerrar. También mencionar que pues estas exploraciones que tuve en centros de arcade me sirvieron mucho pues para conocer tanto juegos clásicos como juegos más recientes que solo se conocieron en arcade y que solo eran de pues que eran exclusivos para arcade. Y acá otra vez regresa escandaloso, nada más ahí a estar haciendo ruido y no me deja grabar. Ah, qué molesto es. Y de seguro nada más viene nada más para ver, estar fastidiando. Pero bueno, entonces decía que pues estas exploraciones al final de cuentas me hicieron conocer muchos juegos que solo fueron exclusivos para arcades o que incluso nada más fueron exclusivos para Estados Unidos o para Japón, pero que de alguna manera llegaron a algún local ahí perdido y que si no fuera porque yo estuve explorando todo tipo de lugares de arcade, no habría sabido de su existencia de muchos de estos juegos, que la verdad vale la pena mucho rescatar y recordar muchos de estos juegos. Y que de alguna manera me da como una perspectiva de cuáles fueron los alcances de los juegos de arcade en los 80s y en los 90s. Y que fue más allá de lo que a lo mejor conocimos en consolas. Que la verdad es que en arcade tendieron a ser muy creativos los desarrolladores. Tendieron a presentar todo tipo de mecánicas, todo tipo de efectos visuales, controles, esquemas de controles, mecánicas de juego, o sea, todo una variedad de juegos que fue la única forma de haber experimentado muchos de estos juegos, o que fue una forma de experimentar los juegos que, pues, simplemente cuando a lo mejor fueron adaptados a consola, pues muchos no se imaginan cómo originalmente eran estos juegos. Y pues esto es un poco de lo que les quise compartir en este episodio de Poco Común. Y espero que lo hayan disfrutado. Entonces, pues este fue el episodio 86 de Poco Común. Yo soy José Zeta. Como de costumbre, pues agradezco a todos los que me dejan sus comentarios, me dejan sus likes, en especial a Hugo Q, que siempre ahí comparte los podcasts. Sus likes, obviamente, los agradezco muchísimo, que me hayan escuchado, simplemente, aunque no digan comentario, pero mejor aún si dejan sus comentarios, porque pues esto como que me hace dar cuenta de cuáles fueron sus experiencias, qué tan diferente fue o qué piensan ustedes de lo que pues yo les comparto. Y pues esto enriquece un poco y me da una perspectiva sobre los temas que estoy hablando. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos hasta el siguiente. Cuídense.